la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Buenos días para todos, para todas, para todes. Arrancamos una nueva emisión de Primera Maraña en el aire de Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata, en 60 entre 10 y 11. Estamos arrancando, dándole inicio a una nueva emisión de este informativo matutino que coproducimos en conjunto entre Radionauta y Pulso Noticias. 5 minutos pasan de las 8 de la mañana y hasta las 9 les vamos a estar acompañando con un poco de información, con algo de las cuestiones que tienen que saber para arrimar a lo que se viene, a nuevo fin de semana. La temperatura aquí en la ciudad de La Plata, para quienes no hayan salido aún de sus casas y estén viendo ahí cuánto abrigo llevan, cuánto no, en este tránsito entre invierno y primavera que se está dando, les comentamos que actualmente hacen unos 12 grados 4, un 75% de humedad y que la máxima para el día de hoy va a estar rondando los 20 grados con bastante sol. Acá lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, una jornada de sol que va a nublarse un poquito más cerca de la noche. Pero bueno, una linda jornada de arranque de primavera también. Les decíamos, vamos a estar teniendo bastante información. El bloque de noticias, el matecito de noticias que nos ha preparado Pulso. También vamos a estar conversando con Luciana Vega D'Andrea, que es directora de Género y Diversidad de la Facultad de Ciencias Exactas. Ayer hacíamos un poco la convocatoria y la invitación a esta actividad que va a estar teniendo lugar el día de mañana, una ronda sobre ecocidio y luchas territoriales en el marco del encuentro de la primavera antifascista. Así que más adelante, en el transcurso de este Primera Maraña, vamos a conocer un poco más en detalle de qué viene esta ronda y de qué viene esta propuesta de conversatorio que se va a estar dando en la Facultad de Ciencias Exactas. Tenemos también comunicación con nuestro columnista de economía, Mariano Félix, que la semana pasada estuvo ausente y en la Argentina, y sobre todo hablando en términos económicos y acercándonos a las elecciones generales del 21 de octubre, una semana, 15 días, pasan un montón de cosas, hay un montón de anuncios. Ayer también hubo algunas cuestiones vinculadas al salario mínimo vital y móvil, se dio a conocer el índice de pobreza, así que acerca de alguna de estas novedades en el plano de la economía vamos a estar conversando con Mariano también más cerca de las 8:45, una cosa así. Ahí estamos. Y decíamos, como todos los jueves, también tenemos efemérides musicales como para acompañarles y amenizar un poco la mañana del día de hoy. En este caso vamos a hacer un repaso cronológico de algunas cosas que estuvieron ocurriendo en el mundo de la música en estas fechas más de cierre de septiembre. Hoy es el aniversario del natalicio, el cumpleaños sería de Víctor Jara. No vamos a traer una canción al respecto. Me enteré medio sobre el puchito, también se me pasó la efeméride, pero bueno, no queríamos dejar de mencionarlo. Tuvimos un momento Chile también musical, también algunas cuestiones vinculadas a los 50 años del golpe, conversando con Claudia Corol. Pero vamos a arrancar por The Doors, esta banda también icónica de los Estados Unidos, con Jim Morrison a la cabeza. Un día de septiembre, un 25 de septiembre, pero del año 1967, lanzaban su segundo disco de estudio, Strange Days, también continuando un poco con la tónica ahí medio psicodélica y intelectualoide que un poco también transmitía su primer álbum. Hay grandes canciones en este disco, vamos a escuchar alguna de ellas, como por ejemplo está Strange Days, People Are Strange, and When the Music Is Over. Ah, mi inglés me mata, pero bueno, son algunas canciones ahí que tiene este disco, que también, hablando de efemérides y de discos que vamos a estar repasando hoy, tiene una tapa también bastante llamativa, porque Jim Morrison y la banda se habían negado a formar parte del arte de tapa, a que la tapa sea una foto de los miembros del grupo. Ya habían tenido un antecedente en su primer álbum, no querían volver a repetirlo, y entonces plantearon una idea medio psicodélica también, de que días extraños estaban llegando a la ciudad de Nueva York, y un poco eso trataron de transmitir, una onda medio circense, enanos, malabaristas, una troupe de circo que rondaba por las calles de Nueva York, y un poco le dieron forma también al arte de tapa de este segundo disco de Doors. Vamos a escuchar, decíamos, uno de los temas también más salientes de este álbum. Va a sonar de The Doors, Love Me Two Times. Time, baby, love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, boy. Cause I'm going away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm going away. Love me two time. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. 15 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hacemos todos los anuncios protocolares porque arrancamos también bastante alta y se nos ha dado todo eso que forma parte de lo ceremonial de la radio, como presentarnos, dar nuestras vías de comunicación, saludar a nuestra operadora del día de hoy, Saba Schulman, y recordarles que pueden comunicarse con nosotros al 221-438-6002. También pueden chusmear las redes sociales de Radionauta, Radionauta FM en Facebook, en Instagram. Pueden ahí ver en qué andamos, escuchar parte de lo que vamos subiendo también a nuestro Spotify. Nos pueden buscar, ahí estamos también actualizando bastante los últimos programas y algunas cosas que también salen en el aire de Primera Maraña, así que les invitamos a darse una vuelta por ahí. También a visitar el portal de noticias de pulsonoticias.com.ar. Ahí está el periodismo cooperativo que vienen llevando adelante les compas ya hace 5 años más o menos, y hace 2 que venimos construyendo este envío que es Primera Maraña. Y como decíamos, desde Pulso, desde las redacciones de este periodismo cooperativo, viene el matecito de noticias del día de la fecha. La campaña nacional por el aborto legal convocó a salir a las calles para defender las conquistas. Hoy es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito llamó a movilizarse en todo el país. La convocatoria tiene como objetivo principal defender el derecho a decidir sobre los cuerpos y las conquistas del movimiento feminista y de la diversidad sexogenérica. Aquí en la ciudad de La Plata se va a estar llevando adelante una movilización a partir de las 17 horas desde Plaza San Martín hasta Plaza Moreno, y a las 19 se está convocando a realizar un pañuelazo frente a la Catedral de la ciudad de La Plata. Abrazo en defensa de los jardines materno-parentales del Poder Judicial bonaerense. Luego de que la Suprema Corte decidió no abrir las inscripciones para las salas de lactantes del ciclo 2024, las comunidades educativas de esos establecimientos y trabajadores del sector salieron a manifestarse ante el peligro de cierre. Hubo acciones en La Plata, en Morón, San Martín y Lomas de Zamora, donde se encuentran ubicados estos establecimientos. Desde la Asociación Judicial bonaerense presentaron un petitorio a la Corte exigiendo que se revierta la medida y evalúan también realizar un paro y movilización el próximo 4 de octubre. se confirmó el aumento del salario mínimo vital y móvil. Ayer se juntó la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil y definió un aumento de ese ingreso para el trimestre que comprende octubre a diciembre de un 32,2% en tres tramos. Este monto va a llegar en el mes de diciembre a los 156 mil pesos. Vamos a estar conversando seguramente acerca de esto con Mariano Félix en la columna de Economía. Este ingreso se mantendrá por debajo de la canasta de indigencia, sostuvieron desde la CTA autónoma al rechazar la propuesta, que contó con el respaldo tanto de la CGT como de la CTA de los trabajadores. La pobreza en el Gran La Plata alcanzó el 35% en este primer semestre del año. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la pobreza en Argentina fue del 40,1% y la indigencia alcanza un 9,3% en el periodo que comprende este primer semestre de 2023, lo que implica una suba de un 0,8% y un 1,2 respectivamente en comparación con los datos del año 2022. Acá, en la región del Gran La Plata, el indicador fue de un 35%, lo que significa una suba de un 0,2% con respecto al segundo semestre del año pasado. La pobreza, la situación de pobreza afecta a más de 322 mil personas en la región, mientras que otras 90.000 personas se encuentran en condiciones de indigencia. Continuamos con Primera Maraña repasando, como decíamos más temprano, algunas efemérides musicales que nos permiten oficiar de excusa para que suenen estos temas en el transcurso del programa. Arrancamos con The Doors en el año 1967. Vamos a continuar por el año 1969 porque un 26 de septiembre se lanzaba oficialmente el undécimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles. Estamos hablando del álbum Abbey Road. Si hablábamos también del arte de tapa de lo que fue Strange Days de The Doors, el arte de tapa, la foto icónica de Abbey Road, ha trascendido y se puede decir que es una de las portadas más célebres de la historia de la música, al menos de la historia del rock. Se puede ver a los cuatro Beatles cruzando un paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road, justamente frente a los estudios donde grabaron este disco y todos sus discos desde 1962. Este es el undécimo álbum de estudio, pero es el último álbum grabado por la banda, ¿no? Porque si bien Let It Be salió en 1970 y Abbey Road en el 69, Let It Be había sido grabado antes, así que es el último registro de estudio que tienen los Beatles. También un gran álbum para escuchar de punta a punta con grandes canciones, algunas de ellas las composiciones de George Harrison como Something y Here Comes the Sun, Octopus Garden, hay un montón de canciones ahí como para pegarle una escucha más atenta, pero nosotros teníamos que elegir una y también vamos por un temón, por un clásico de los Beatles que suenan en Primera Maraña haciendo Come Together. Shoot.

Continuamos en esta primera maraña, 31 minutos pasan de las 8. Como decíamos más temprano, ayer ya habíamos hecho extensiva esta invitación a este festival a 40 años de democracia en el marco de la primavera antifascista, un evento que va a tener lugar este viernes 29 de septiembre a partir de las 18 en lo que es la explanada del edificio Abuela de Plazas de Mayo en la Facultad de Ciencias Exactas. Pero para conocer de qué viene más en detalle la actividad, estamos en comunicación con Luciana Vega de Andrea. Ella es organizadora de esta jornada y también directora de Género y Diversidad de la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Cómo andas, Luciana? Nehuén te saluda al aire de Radionauta. Bueno, muy buenos días. Ando bien, estoy muy cansada porque estamos haciendo muchas cosas, pero estamos súper contentas de poder realizar una jornada en el marco de los 40 años, de celebrar 40 años de democracia y también celebrar las luchas que nos hemos dado y las formas de lucha que nos hemos dado en estos 40 años y las formas que tenemos que, o sea, también seguir pensando qué formas y de qué manera y con qué contenidos tenemos que seguir profundizando nuestra vida, nuestros reclamos, nuestras luchas. Entonces, es una jornada súper extensa que un poco les comento de qué va a ir. Dale. Empieza a la mañana temprano con un homenaje a Adriana Calvo. Adriana Calvo se recibió de doctora en física en la Facultad de Ciencias Exactas en la UNLP. Eso no lo saben muchas personas, no. O sea, no está muy difundido. Y ella era militante sindical del gremio docente de la facultad, un gremio docente de izquierda que había ganado las elecciones antes de la dictadura. Y bueno, ese fue el motivo de su detención y su posterior desaparición, etcétera. Claro, además, a Eda la conocemos porque declaró, fue una de las primeras testigos en los juicios a las juntas y luego siguió testificando y luchando por los derechos humanos tanto del pasado remoto de la dictadura y también estando presente en todas las luchas donde se pedía que estén los organismos, tanto, no sé, cuando desapareció Luciano Arruga, cuando mataron a Mariano Ferreira. Bueno, una militante súper comprometida con las causas del pueblo, con las causas que implican memoria, verdad y justicia. Así que empieza así la mañana, muy muy fuerte. Vamos a tener la compañía de la hija, Teresa Laborde, que nació en cautiverio. Va a venir también a hablar con nosotros Tano Santucho, que es el hermano del último nieto recuperado por abuelas. Uh-huh. También va a estar Leo Fossati, que es un nieto recuperado. Ella estuvo, tiene relación todo porque todas estas madres que tuvieron a sus niños en cautiverio estuvieron presas con Adriana, estuvieron detenidas con Adriana y están relacionadas todas las vidas justamente en cautiverio. Y va a venir también Margarita Cruz de Asociaciones de Detenidos y bueno, y desde la facultad le vamos a entregar a la familia el legajo restituido, reparado y restituido. Así que arranca cargadita la mañana con esta actividad. ¿Cómo? ¿Me escuchás? O... Me cuesta un poco escuchar, pero si me repetís, sí. No, decía que repasando un poco el cronograma de la jornada de mañana, arranca bastante cargadita desde temprano con esta actividad que hacías mención recién. ¿Cómo pensaron esta jornada desde ahí, al menos desde la Secretaría de Género y Diversidad o desde la facultad en su conjunto? Y bueno, ¿y cómo continúa un poco las actividades? Claro, eso es a las 10 de la mañana y 10:30 de la mañana arranca, después a las 2 de la tarde va a haber una ronda de memorias sobre la resistencia estudiantil a la ley de educación superior en los 90. Vamos a estar charlando eso con algunos compañeros que participaron de la resistencia, que hemos perdido un poco esa memoria. La idea como de la jornada es volver sobre las memorias, ¿no? Sobre las memorias de lucha en este contexto, claro, donde parece que está todo bastante desmembrado y fragmentado. Necesitamos volver hacia donde está, o sea, donde nunca nos tenemos que ir, que es desde recordar cuáles son las formas de lucha que hemos encontrado y desde qué resistencias intensas hemos tenido como pueblo, y no como una memoria muerta que fija ciertas fechas y habla de ciertos episodios que nos dejan en un lugar pasivo, sino como protagonistas de los cambios, de las transformaciones y, bueno, etcétera. Sí, eso va a suceder a las 2 de la tarde. Vamos a estar hablando en esta ronda. Va a haber una muestra de fotos también. Y luego va a las 16:30. Va a haber una ronda sobre memoria LGTB. Hay varios compañeros invitados. Vamos a estar hablando tanto de qué pasó con la persecución a la comunidad LGTB, como también qué estamos haciendo, qué está haciendo ahora el colectivo en torno a, no sé, a educación. Va a estar el Fines Cósmico, Shirley Bombón, que es un Fines donde hay muchísimas compañeras que terminan el secundario, muchísimas compañeras trans travesti. También vamos a estar hablando de la reubicación de la zona roja, charlando qué formas, con qué formas vamos a resistir a eso. Y a la noche, a la tarde-noche, una ronda sobre ecocidios y resistencias territoriales. Ahí esta ronda en especial ha sido coorganizada con un montón de organizaciones, entre ellas la Cátedra Virginia Wolten. Ahí vamos a estar charlando con Claudia Corol, con Jenny Luján, que es una compañera que viene de la Asamblea Famatina, con Verónica Gárgano, que es una compañera que viene estudiando en el país, y con el Malón de la... Así va a cerrar la jornada. Con esta conversación, con esta ronda. Así que bueno, como es como un recorrido, mira, te diría, hasta de los 40 años, pasando por algunos hitos, ¿no? No, obviamente que hay un montón de cosas que quedan por fuera. También la importancia, me parece, resaltar esto, de pensarlo desde los feminismos, desde la dirección de género y diversidad, y sobre las diferentes luchas, obviamente, pero no quedarnos, o sea, solamente con las reivindicaciones, no sé, más corporativas, sino también ir ampliando las miradas hacia otros horizontes, tanto en lo histórico como en el futuro que se nos viene. Sí, ni hablar, pensarlo también en términos transversales, y esto, como decías vos también, pensar estos tránsitos o estos momentos a lo largo de estos 40 años como memoria viva, también como aprendizaje de las luchas que nos dimos en la defensa de ciertos derechos, de la conquista de otros, y también para que nos sirva como insumo para pensar nuevas estrategias creativas a la hora de dar las peleas que se nos vienen. Te agradecemos, Luciana. Este panorama, entendemos el cansancio también, no sabíamos que venía tan cargada, sí, la jornada, es muy interesante, y nada, hacemos extensiva también la convocatoria a la audiencia, y seguramente estaremos replicando por redes para sumar ahí a la convocatoria. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación también. Me quedo pensando algunas cosas de las que, bueno, pudimos intercambiar, y bueno, y nos vemos mañana. Dale. Nos encontraremos, dale, ocupando, dale, el espacio público del que no tenemos que retirarnos. No, ni hablar. No. No, y también eso, resaltar la importancia de estos espacios, la facultad, de la universidad pública, como espacios también donde nos podemos dar estos lugares para pensar, reflexionar y aunar también las luchas. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, en un momento donde está todo muy, muy incierto, pero no sé, también estamos nosotras convencidas de que hay que seguir no abonar, digo, al miedo, sino seguir sembrando, porque bueno, sabemos que nos han tocado momentos muy adversos en la historia también a quienes luchamos y este será otro. Ni hablar. ¿No? Te mandamos un abrazo grande, Luciana. Nos vemos mañana, bueno, entonces. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Luciana Vega D'Andrea. Ella está organizando la jornada del día de mañana, 40 años de democracia. Primavera antifascista, ¿no? Nosotros nos centramos un poco en la actividad vespertina que va a estar llevándose a cabo a partir de las 18, pero es una jornada que viene muy cargada, muy intensa desde la mañana temprano a partir de las 10 y, como decía Luciana, recorre también varios momentos de las luchas populares y de las memorias de los luchadores en el transcurso de estos 40 años, que no solo es un ejercicio de memoria para reflexionar sobre el pasado, sino que también nos sirve para poder afrontar las luchas que se vienen y tener una mirada más vinculada, más conectada también con esas luchas que hemos estado dando en el transcurso de estos 40 años. Y nos vamos rapidito también a un tema musical. El 28 de septiembre del 87 se lanzaba el disco Music for the Masses de Depeche Mode, un título un poco irónico, porque planteaban esto, música para las masas, cuando en realidad se reconocían como una especie de artistas de nicho todavía en ese momento. Incluso la portada del disco, que eran unos 3 megáfonos sonando en el medio del desierto, tenían que ver un poco con eso, ¿no? Con el eco que encontraba la nueva experimentación que venía desarrollando Depeche Mode en esos momentos. Cierra una gran etapa de su trayectoria musical este disco y vamos a escuchar entonces de Music for the Masses, I Want You Now. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Bloque final de esta primera maraña del día jueves. Como anticipábamos más temprano, íbamos a hablar un poco de la actualidad económica con nuestro columnista de economía, Mariano Félix. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va, Nehuen? Te saluda acá en el aire de Radionauta. ¿Cómo andas, Nehuen? ¿Qué onda todo por ahí? Todo muy bien, ahí expectante también de cara al domingo, pero bueno, ese es otro plano que no vamos a conversar ahora. Decíamos un poco que 15 días, o bueno, dado que no charlamos con vos la semana pasada, en la Argentina y en una Argentina que se acerca a las elecciones generales, deja mucha tela por cortar en el plano de la economía. Ya ha habido, entre cataratas de anuncios y otras cuestiones, mucha información en los últimos días. No sé por dónde querías arrancar. Sí, es difícil arrancar porque efectivamente, como decís, en este último tramo donde la campaña electoral para la elección de presidente se acelera, desde el gobierno nacional, el ministro y candidato Sergio Massa ha como intentado torcer un poco la suerte que en algún momento parecía echada a favor, digamos, y ahora está intentando torcerla a favor suyo, a partir de aprovechar justamente ser el ministro de Economía y tener un presidente como Alberto Fernández, que ya medio como que se dio de baja y está en otras cosas. Está repintado, sí. No, está muy pintado, digamos. Y es malo. Sí, está como en gira permanente. Ahora está como en gira permanente, está haciendo, digamos, relaciones públicas a nivel internacional más que otra cosa. Bueno, el ministro candidato Sergio Massa está como tratando de recuperar votos, sobre todo en los sectores de los millones de votantes del Frente de Todos, que obviamente quedaron fuertemente desilusionados con la performance de este gobierno. Y en ese plano, entonces, bueno, ha tomado en los últimos 15 días, pero ya viene de hace al menos un mes, una cantidad enorme de medidas. En algún punto, ya a esta altura, no inesperadas, pero sí como, digamos, tirando toda la carne al asador, poniendo, digamos, mostrando todas las posibilidades que a corto plazo, desde un Estado Nacional, podrían haber, medidas que podrían haber tomado mucho tiempo antes, pero que efectivamente son cosas que pueden llegar a alterar en algún sentido el amperímetro electoral. A ver, vamos haciendo algún raconto rápido, digamos, ¿no? La semana pasada Se anunció la eliminación del IVA, en efecto, para los productos de en principio era la canasta básica, ahora parece que es un poco más amplio, pero que va a permitirle a un sector importante de la clase trabajadora argentina, incluyendo jubilados, jubiladas, trabajadoras de casas particulares, trabajadores y trabajadores asalariados de salarios menores a aproximadamente 700 mil pesos y otra cantidad de personas, directamente no pagar el IVA en los productos en la medida en que hagan sus gastos con tarjeta de débito. Esto, recordaba en el momento en que se anunciaba esto, que eran 4 años antes, Mauricio Macri había usado una cosa similar, pero en aquel momento la reducción del IVA era una reducción sobre el precio final, se suponía. Claro. Ahí lo perdimos un cachito, la conexión con Mariano. No sé. Sí. Hola. Ahí, ¿ahora sí? Ahí retomamos, sí, ahora sí. Sobre el precio final. Recordaba, digamos, que la propuesta de rebaja del IVA, que ahora se aplica con una devolución del IVA a partir de los gastos de tarjeta de débito, hace 4 años el presidente Mauricio Macri había establecido una medida similar, más acotada, pero bueno, nada, como que hay puntos de contacto ahí. Luego, en estos últimos días, también se tomaron nuevas acciones, programas de transferencia de ingresos muy masivas. No creo que sean suficientes, tal vez, digamos, en función de las pérdidas salariales, de ingresos y de condiciones de trabajo que las y los trabajadores en Argentina hemos sufrido en los últimos 4 años, pero sobre todo en los últimos 10 años, de allá viene muy acumulada una pérdida muy grande, pero en cualquier caso, bueno, se crea un nuevo ingreso familiar, una suerte de nuevo ingreso familiar de emergencia, a trabajadoras y trabajadores que están en alta informalidad, digamos, ¿no? Que no reciben ningún programa social, que no tienen ningún tipo de empleo registrado. Bueno, digo, una cantidad de medidas que muestran de nuevo la contradicción entre mostrar que se pueden hacer cosas que favorezcan la redistribución de ingresos, aunque sean acotadas y parciales, uh-huh, e insuficientes, y la contradicción entre eso y por qué no lo hicieron antes, ¿no? No es que las cosas en términos de macroeconómicos cambiaron tanto más de esta parte como para no haberlo hecho antes. Bueno, sí, además, dicho esto, sí. No, además eso muestra un poco, no sé, el carácter de Sergio Massa o el optimismo, porque uno lo piensa medio en abstracto, un gobierno con 120% de inflación interanual, con datos como el que arrojó el INDEC ayer de 40% de pobreza, y la verdad que dice que está muy difícil pensar en que puedan reelegirse, más allá de que, bueno, estén tirando toda la carne al asador ahí a contrarreloj. Sí, sí, exactamente. Digo, las condiciones generales, sociales, macroeconómicas generales son muy precarias y es difícil que, bueno, no sé, uno no sabe en realidad, pero bueno, la expectativa del gobierno es hacer todo lo posible por ganar, digamos, ¿no? Por lo menos entrar al balotaje, después verán. Pero sí, vos tirabas, comentabas los datos de, digamos, de indigencia y pobreza que fueron publicados ayer por el INDEC, y dan cuenta de que al menos 10 millones de hogares, y casi 10 millones de hogares, dije un poco más, casi 12 millones de personas están en situación de pobreza en Argentina, según los datos del INDEC. Esto es un poco más en realidad, porque los datos del INDEC dan cuenta de lo que releva el INDEC, que es alrededor de 2/3 de la población. O sea que probablemente 15 millones de personas en Argentina estén bajo la línea de la pobreza, una línea de pobreza que está alrededor de, en promedio, de 200.000 pesos, digamos, ¿no? Y la mayoría de esos hogares pobres gana 124.000 pesos, según los datos del INDEC. O sea que están 75 lucas por debajo de lo que les permitiría salir de la pobreza. Todas estas medidas que comentábamos recién, que el Ministerio de Economía anunció, ninguna de ellas permite que las familias estas salgan de la pobreza. Los datos de pobreza que se publicaron ayer son datos del primer semestre del año. Seguro en este contexto actual eso empeoró mucho porque tuvimos la devaluación del 14 de agosto, el impacto sobre los precios que fue brutal, y bueno, y un empeoramiento medio general de las condiciones macroeconómicas. La economía está en recesión de hace 3-4 meses. O sea, digamos, la situación no ha mejorado desde el dato que publica el INDEC, que tiene 6 meses de atraso, hasta hoy. Otro dato importante es que hay cerca de 700.000 hogares que están en la indigencia, que eso, y casi 3 millones de personas, es eso, ¿no? Un 10% de la población, según el INDEC. Esto es muy grave, más allá de la cuestión de la pobreza es grave, pero la cuestión de la indigencia es aún más grave porque afecta muy fuertemente a la capacidad de las personas de desarrollarse en su vida cotidiana, y en particular a los niños y niñas, donde, bueno, ambos indicadores los golpean más fuertemente. Digamos, la pobreza por ingresos, que es lo que estamos hablando, en menores de 14 años es altísima en estos momentos, está alrededor del 56% en niños menores de 14 años. La indigencia abarca casi el 14% de esos niños y niñas en todo el país. En todo el país es un promedio, así que en algunos lugares es mucho peor. Esto es lo más complejo, me parece, y es donde justamente el gobierno evidentemente no ha hecho y no tiene como mirada a resolverlo a cortísimo plazo. Otro dato importante en este mismo contexto donde estamos viendo, digamos, la situación social bastante complicada, pero aún así bastante contenida políticamente, ¿no? Porque no, claro, parece haber grandes niveles de conflictividad social, que está como en acciones cotidianas. No, este contexto hace 20 años, cerca del 2001, la situación era mucho más conflictiva, me parece a mí, mi apreciación personal. Sí, me parece que es importante también registrar esto, como que hay todo un programa, el Estado ha construido una red de contención y las organizaciones, digamos, también forman parte, algunas más, otras menos, de mecanismos de... Ahí se nos chingó un poquito la comunicación, pero estamos... A ver, cómo nos traiciona la tecnología a veces. Ahí conversamos con Mariano acerca de esto, de que hace 20 años, con un escenario económico De estas características habría otros niveles de conflictividad callejeras. Ahí vos mencionabas al Estado también con sus mecanismos de contención y algunas organizaciones también que forman parte de ese entramado que permite que hoy no se vea nada, esa desesperación que es llegar a fin de mes todos los meses, traducida como en un escenario de conflictividad generalizada en las calles. Sí, bueno, efectivamente, esto me parece que es un poco así, digamos, se nota eso, es muy muy notorio, que hay una red que contiene por debajo y por arriba también, digamos, del Estado, desde las organizaciones, y que evita que esto se desboque en mayor medida. Pero digo, lo cual no hace que esto sea, no sea peor, digamos, de todas maneras, ¿no? Que la situación no sea muy grave. No, ni hablar. Un dato interesante también que que en el marco de todo este proceso que estamos atravesando, ayer se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y aprobó un aumento de 32% aproximadamente en el piso salarial, en el salario mínimo, para el próximo trimestre. De acá a diciembre, ese va a ser el aumento. Es un aumento bastante pequeño, uno puede decir 32% parece mucho, pero es 32% de acá a tres meses, o sea, más o menos 10% por mes. Pero un dato importante, Luis Campos, un sociólogo vinculado a la CTA. Sí, ahí veía esos datos, clarificadores al menos. Comentaba eso, ¿no? Luis Campos, que digamos, los datos son preocupantes porque si bien el salario mínimo aumenta, digamos, ahora, sigue estando casi 10% por debajo del de hace un año, y casi está a la mitad del valor que tenía en 2011, el salario mínimo vital y móvil. Tengamos en cuenta que el salario mínimo vital y móvil también está ligado directamente a los planes a todos los programas sociales de distinto orden que se calculan como sobre esa base en el último tiempo, de manera tal que estamos hablando de un deterioro muy fuerte en el valor real, la capacidad de compra de estos programas sociales. Entonces, acá tenemos el doble juego. Si bien hay una red de contención social amplia y bastante generalizada, al mismo tiempo lo que esa red de contención puede cubrir en términos de poder de compra, etcétera, es bastante menor de lo que cubría hace un tiempo largo. Entonces digo, esto también es preocupante y bueno, por eso tenemos los niveles de pobreza y de indigencia que estamos hablando, digamos. A pesar de tener todos estos programas sociales, transferencias de ingresos multiplicadas en la campaña electoral, un montón de población está tanto más pobre que hace 10 años y tanto más pobre que hace 20 años. Entonces, sí. Esto me parece que es para señalar, y este es el marco en el cual la campaña electoral, bueno, entra en la etapa de definiciones, acá 3-4 semanas, donde se va a votar la primera vuelta de candidato de la elección. Sí, incluso desde el Ministerio de Desarrollo Social, con Victoria Tolosa Paz a la cabeza, buscaban desanclar justo estos programas de lo que tenía que ver con el salario mínimo vital y móvil para poder dar subas de forma discrecional, sin ningún índice. Y un poco lo que decías vos recién, Mariano, también habla de esto, de la pérdida del poder adquisitivo, de la precariedad en planos económicos para las mayorías populares. El otro dato que arrojaba el INDEC era la reducción del desempleo también, ¿no? Que es como la otra cara, se reduce el desempleo pero cada vez somos más pobres también. Sí, bueno, eso es como una característica de la época, de la última década, digamos, que sería una nueva década perdida, en el cual, por eso, todo el mundo está trabajando muchísima cantidad de horas y, sin embargo, no logra salir de la pobreza, digamos. Ese es un dato también muy significativo de esta etapa. Es auspicioso que se empiece a discutir el tema de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se discutió en el Congreso, pero sí. Eso tampoco afecta a una parte importante de la clase trabajadora que trabaja en altos niveles de precariedad laboral, digamos, por lo menos no directamente. Así que ahí hay todo un tema para conversar en otro momento. Un último dato solo para contextualizar esto que estábamos conversando de la evolución de ingresos. Uno ve el gobierno, el Estado, digamos, tomando acciones muy concretas de redistribución progresiva del ingreso, podríamos decir, mejores o peores, digamos. Hubo mucho debate en torno, por ejemplo, a la reducción del impuesto a los salarios, digamos, ¿no? A las ganancias de la cuarta categoría que se elimina a partir de este mes y que se está discutiendo en el Congreso su eliminación definitiva. Pero en cualquier caso, cuando uno mira esas transferencias de ingreso, del otro lado, también observa que el Estado produce transferencias muy importantes hacia los sectores del capital más concentrado y mucho más importantes. Los sectores bancario y financiero reciben enormes beneficios a partir de la suba de tasa de interés, que están en más del 110, 120% anual en este momento. El sector sojero, agroexportador, viene recibiendo varias etapas del plan del dólar famoso llamado dólar soja, que les permite vender, en la última etapa, vender una parte de esos dólares en el mercado paralelo, digamos, en los dólares paralelos más caros. Y ahora, el otro día también, el gobierno sacó una resolución, una normativa que permite sacar una suerte de dólar vaca muerta, le llaman, que permite a los exportadores de hidrocarburos también obtener un dólar más elevado. Obviamente el objetivo general del gobierno en estas medidas, digo, que implican enorme redistribución de recursos hacia sectores muy concentrados, donde hay muy pocas empresas, enormes empresas, en el sector de hidrocarburos eso es mucho más marcado. Lo que el gobierno está buscando con estas medidas vinculadas al sector exportador es tratar de garantizar un flujo de dólares de acá a las elecciones que eviten que el dólar se dispare después de haber sido congelado en los días posteriores a la devaluación del 14 de agosto. Esa es un poco la estrategia, inundar de dólares el mercado local, de la manera que sea, de nuevo, como de la misma manera que están haciendo medidas de redistribución para todos lados, mayores o menores, peores o mejores, lo están haciendo hacia el lado de la producción de dólares con el objetivo de mantener una mínima estabilidad cambiaria de acá a octubre y noviembre, digamos, que son las dos etapas electorales que son esenciales para el gobierno, digamos. Me parece que por ahí va la política económica, gira en torno a eso en esta etapa. De una, tener ahí el mercado cambiario más bajo control, pero bueno, con grandes concesiones, como decíamos, a sectores concentrados de la economía. Marian, se nos fue un poco el tiempo, te agradecemos mucho este panorama. Como decíamos, mucha data se juntó como para poder abordarlo ahí en esta breve conversa. Seguramente la semana que viene conversaremos un poquito más. Exactamente, dale, un abrazo grande para todos. Dale, un abrazo. Pasaba por el aire de Primera Maraña Mariano Félix, ya se me estaba enmarañando todo con la cacofonía de los nombres del programa, del nombre del columnista y todo. Hemos llegado al final, se nos fueron también unos minutitos de las 9, así que voy a hacer esta despedida lo más rápida posible. Saludamos a Saba Schulman, que estuvo en los controles, le agradecemos a Pulso Noticias, que estuvo en la preproducción de este programa, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, mi nombre es Nehuen Alegretti. Cerramos con una efeméride más, porque un 26 de septiembre, pero del año 96 se lanzaba el disco que habían grabado en mayo, Soda Stereo, en los estudios de MTV, este MTV Unplugged, un MTV Unplugged distinto, porque Soda Stereo no quería desenchufarse del todo, así que hizo versiones eléctricas, rompiendo un poco con este esquema que proponían desde el canal de música. Vamos a escuchar un tema emblema también de este disco, Música y Confort de Soda Stereo del año 96, Confort y Música para Volar, suena entonces T para 3. Hasta mañana. Estás sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Buscando decir.